de Génesis usted ve una armonía entre Dios y el hombre. De hecho, el hombre vivía ¿dónde? En la presencia ¿de quién? De Dios. Quien no quiere, óyeme bien, que tú seas consciente de la presencia de Dios es el sistema. Vamos a mirarlo aquí en Génesis capítulo 3. Verso 8. Entonces, el sistema busca la manera de que tú no tengas conciencia. Porque la persona que no es consciente o ignora la presencia de Dios se comporta a uno que está fuera de su presencia, igual a uno que está fuera de su presencia. O sea, hay problemas que yo me gano debido a que ignoro o no soy consciente de la presencia de Dios en mi vida. Y el sistema está hecho es para que a mí se me olvide, ignore la presencia de Dios en mi vida. Yo te voy a mostrar una de las características de las personas que ignoran la presencia de Dios. Y tú te vas a dar cuenta, oye, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Dice aquí en Génesis 3, verso 8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, ¿de qué? Entre los árboles del huerto. El hombre y la mujer ¿se qué? Se escondieron. El sistema lo que busca es que tú te escondas de la presencia. Desde el principio, que tú no seas consciente de la presencia de Dios. Te voy a decir por qué. Porque si tú no eres consciente de la presencia de Dios, la palabra de Dios dice que hay delicias a su diestra para siempre. Entonces, cuando yo ignoro su presencia, yo también ignoro sus beneficios. Vamos bien. Yo ignoro su presencia y de hecho sus beneficios. Vamos a seguir leyendo acá. Mas el Señor Dios habló al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Van dos veces a esconder. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Óyeme bien. Dice el verso 23. Y lo sacó el Señor Dios ¿de dónde? ¿De dónde lo sacó? Del huerto de Edén. ¿De dónde lo sacó? La voluntad de Dios toda la vida ha sido tener una comunión con el hombre. No es estar apartado de él. Hay gente que confunde salir del huerto a quitarle la presencia. Dios se le apareció a Abraham. Abraham no se le apareció después de este pecado. Se le apareció a Moisés. O sea, el problema aquí no es que Dios le haya quitado la presencia para siempre. ¿Lo sacó de dónde? Del huerto. Cuando yo ignoro la presencia de Dios, de paso dejo de disfrutar los beneficios que su presencia me traen. sea, es un problema no de naturaleza. Tú eres hijo y siempre será ¿qué? Hijo. ¿Cuál es la importancia o cuáles son los problemas que me demuestran que yo ignoro la presencia de Dios? Aquí vemos el primero, y es una conciencia de culpa. Se anda echando las culpas de todo. El pobre infeliz de la iglesia. Él es todo, es por culpa de él. Se cree la víctima en la iglesia. Eso es lo único que demuestra con esa actitud, es que no es consciente de que Dios mora dentro de él, que él vive con el Señor. Una de las graves dentro de las iglesias, la murmuración. Dice que María y ¿quién más? ¿Y Aarón? ¿Qué hicieron? Murmuraron. ¿Contra quién? Contra Moisés. ¿Y qué pasó? ¿Quién los estaba escuchando? La murmuración en la iglesia, lo único que demuestra es que los murmuradores ignoran la presencia de Dios. Y siempre el murmurador lo ves tú todo reventado. ¿Y por qué? ¿Por qué estará tan reventado? Porque su murmuración demuestra que él está ignorando la presencia de Dios. Y cuando ignora la presencia de Dios, se comporta igual a un cualquiera, aunque no lo es. Otra de las características que demuestra que yo estoy totalmente ignorando la presencia de Dios es esos que andan con una cara de tristeza, con una cara de cañón, que uno les dice buenos días, ¿qué tienen de bueno? El Salmo 16:11 dice que en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Entonces, ¿qué anda con su cara, que se levanta con su cara, que no le pueden decir nada porque está que come gente? Lo único que demuestra es que está ignorando la presencia de Dios. Hermano, mira, que uno tiene que buscar en el diccionario las palabras sinónimas para ver qué palabra adecuada le va a decir para que no se ofenda. Tremendo. Ese sentimiento de inseguridad también demuestra que la persona ignora que Dios está con él. El Salmo 31:20 dice que Dios me protege. En su presencia hay protección. Tremendo cuando las personas ignoran. Y hay una característica tremenda. Esa sí es la que más se ve en este tiempo. Que demuestra que uno está ignorando que Dios está con uno. Y es nada menos y nada más que el afán. El afán. Una persona afanada, lo único que muestra es que hay una cita que dice: mi presencia irá contigo y te daré reposo. Mi presencia